Para toda la plebada que ha apoyado el disco Culiacán, sigue rifando de la ventaja. Les tenemos un extra, plebes, un corrido que no viene en el disco, pero está muy bueno y se los presentamos por el canal de mi compa Servando, dice. Corridos, no hay como haberlos vivido. Ahora le canto a un amigo, a escribir tiene su estilo, por haber sido testigo. El creador de aquellos versos, un tiempo fui campesino, anduvo en buenas y malas, fue de Arturo el consentido. Es muy sencillo, de su padre lo ha adquirido, muy formal y de palabra, así ganó la confianza del famoso Botas Blancas. Apenas tenía 15 años cuando entraba en la jugada, de ahí para el Real sigue el ejemplo y del tío las enseñanzas. Papel en mano ha narrado lo más importante en la mafia, al lado del ayudante que quiso rifarse y morir en la raya. Hace falta el de las barbas, pero aquí seguimos fieles con su causa, con la promesa cumplida de seguir mandando y cuidando las plazas. Ahí se escuchan sus corridos en festejos exclusivos, buenas piezas musicales, es un músico de oído. Es una joya invaluable, de tres eslabones grandes la cadena que se hizo, y es de puro oro macizo, empezó en 5 quilates. El oro se hará más fino, decían signos zodiacales, Sagitario es positivo y siempre está para sumarle. Completamos el equipo con un tremendo chapito y sidros que tres se han ido. Es porque no han entendido, no le busquen al amigo. Somos gente de trabajo y estamos pa' ser equipo. Es bueno volver al rancho y cumplir los objetivos. Se ha pactado allá en Culiacán y fue con los que mandan. No esperaban a un muchacho que por mucha gente fue el que dio la cara. Sereno y muy educado llegó a dialogar con los jefes de plaza. Para arreglar diferencias no fue necesario más que su palabra. Por la escuela de un gran hombre es muy firme en decisiones. Les dejo la despedida a sus órdenes, señores. Ahí quedamos plebadas, se los encargamos. Gracias al ventajazo.